Hola, hola, muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué Noticias? Por acá por 101.9 FM. Mi nombre es Ivonne Saray La Cruz y los voy a estar acompañando hasta las 6 de la tarde. Bueno, vámonos con un poquito de buena música y ya regresamos con más. Escuchan Cuando Nadie Me Ve de Morat, disfrútenlo. Y estamos de vuelta con una noticia de Portafolio. El Nacional hizo, publicó un artículo a través de esta página acerca del reto que le hizo Elon Musk vía Twitter a la ONU, donde ofrece su dinero para acabar con el hambre mundial. Así como lo oyen. Esto fue después de que el director del programa de alimentos de la ONU, David Beasley, desafiara a los hombres más ricos del mundo a poner dinero de su bolsillo y acabar así con el problema. Pues bien, más adelante les cuento cuál fue exactamente el comentario del director y la respuesta que recibió. Escuchamos Peligro del famoso cantautor Rake. Y volvemos con más de ¿Qué Noticia? Pues sí, ¿qué noticia? La respuesta tan inesperada de Musk al comentario de Beasley, ¿no? Y toda esta polémica que lo ocasionó. Pues el comentario de este señor en una entrevista de la cadena CNN, donde dijo que apenas el 0,36% del patrimonio de los multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk permitiría acabar con el hambre a nivel mundial y salvar la vida de 42 millones de personas. Bueno, pues nos vamos con más música y ya regresamos. Seguimos con nuestro tema del día de hoy. Quisiera que recibieran a través que me escribieran, disculpen, a través del 0414-759-2302. ¿Qué opinan al respecto de este asunto? ¿Y cuál sería su respuesta ante esta afirmación si fueran la persona más rica del mundo como Elon Musk? ¿Qué me dicen? Porque la respuesta de él pues fue bastante particular. Dijo: si el Programa Mundial de Alimentos, utilizando una contabilidad transparente y abierta, puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo 6 mil millones de dólares resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Qué directo y radical este hombre, ¿cierto? Bueno, trabajo tiene el señor Beasley porque Musk quiere estadísticas. Bien amigos, ¿qué opinan? Los leo. Mientras vámonos con un poco de publicidad.